Ni me llama pajarito pica aquí, ni me dicen ni me llama pajarito pica aquí. Pajarito pica aquí, pajarito pica allá. Pajarito pica aquí, pajarito pica allá. Ni me dicen ni me llama pajarito pica aquí, ni me dicen ni me llama pajarito pica aquí. Tiene a pedir se queda, pues baile pondrán los pájaros el día que Gavilán se muera. Cuando estabas en la mala nunca te negué un favor, cuando estabas en la mala nunca te negué un favor, te daba pa' tu comida y te daba pa' tu camión, como ahora tienes plata ya todo se te olvidó. Pajarito pica aquí,